y cafetal. Era una tierra muy generosa, envidia de toda la vecindad. Pero la verdad, apenas daba para la yuca y para educar los pelaos. Hasta que llegó un tipo gordo muy bien trajeado que no se quiso identificar. Y me convidó una parranda para proponerme a mí un negocito muy bueno. Todas las noches yo vi pasar billetes verdes en cantidad, muchas mujeres, mucho aguardiente, qué vida fácil sin trabajar. El tipo gordo me convenció de que sembrara en mi cafetal una semilla que me haría rico y sin ni siquiera regarla. Ese demonio cultivo, cultivo bono, ellos ponen la semilla y yo el abono. Ese demonio cultivo, cultivo bono, ellos ponen la semilla y yo el abono. Gabriel Dueñez, Mario y Bebé Murillo, adelante solidero. Empecé a sembrar y me empecé a llenar de billetes que me gastaba en parrandas. Contraté un chofer y me compré un último modelo de gran estilo y tamaño. Empecé a sembrar y me empecé a llenar de billetes que me gastaba en parrandas. Contraté un chofer y me compré un último modelo de gran estilo y tamaño. Hasta que un día nos metieron presos al tipo gordo, el chofer y a mí. No te preocupes, me dijo el tipo, que ese problema lo arreglo yo. A la semana al tipo le dieron los tribunales la libertad. Hace 3 años que yo estoy preso por la maldita semilla. Ese demonio cultivo, cultivo bono, estoy sufriendo condena del abandono. Ese demonio cultivo, cultivo bono, estoy sufriendo condena del abandono.